Reset, el punto de encuentro gamer. El único lugar que te dará las últimas noticias de tus videojuegos favoritos. Reseñas, invitados especiales y mucho más. Todo esto en Reset, el punto de encuentro gamer. Estás escuchando Nightbeats, un podcast de videojuegos con noticias, reseñas, recomendaciones y todos los beats que le hacían falta a tu vida. Reseñas. Reseñas de pistachos o algo. Cristi, creo que tienes que presentar. Sí, yo creo. Bueno, va. Escucho un poco bajito el audio, pero... ¡Súbele, Darryl! Sí, súbele, Darryl. Y bueno, vamos empezando con 9 Beats ahora sí, después de este pequeño intro. Y bueno, pequeño sobre todo. Ya le subieron al audio, porfa. Denos ganancia aquí a la voz, por favor. Creo que ya. Muy bien, ya estamos. Y bueno, de nuevo vamos a darles la bienvenida. Muchas gracias por estarnos escuchando en Jueves de 9 Beats. Estamos empezando un poquito más tarde, pero tenemos un dador nuevo. Digo, aquí también anda Sorcerer vigilándonos porque ahora él es... Pues Sorcerer Z, perdón, anda vigilando. Anda checando que todo es como el interventor de gobernación, gobernación. Checando que todo sea bien. Y bueno, vamos saludando a toda la gente que nos está, ya sea en vivo desde aquí, desde la página de Reset, o por Animarte, o desde MixLR directo, y también a todos los que nos escuchan en podcast, ya sea por iTunes, iVoox, o la página de Reset también. Y bueno, pues también como cada jueves está conmigo Cosmo. Hola, gente. Uno pensaría que después de hacer este... Bueno, estar en el 9-bit siempre, ya debería saber qué decir en estos momentos. Pero no, la verdad, cada que llega el momento es como... Ah, sí. Pero gracias por acompañarnos. Si nos están escuchando en vivo o grabados, qué bueno que nos escuchen. Y pues ya. Y bueno, ahora acompañándonos desde casa de Cosmo, compartiendo micrófono y un poco de saliva, también está 9. ¿No? ¿Por qué lo niegas, Cosmo? ¿Por qué lo niegas? No lo niegues. Hola, buenas noches, gente. Bienvenidos sean a este super show. Ah, ya ibas a decir tu pío, ¿verdad? No. Ya ibas a decir tu pío. Sí, ibas a decir tu pío. Oh, preséntate. Hola, soy 9. Esta noche estoy con mi amigo Comparte Salivas, Cosmo, y la Super Criste. Y otros, y soy 9, sí. No sé hacer esto. Bueno, para quien no sepa, 9 es el compañero, el compinche. Compañero de tiro. de Cosmo en Tupi Up, que es sus videitos en YouTube. No ves la mitad fea de Tupi Up. Dice Betotti que este programa no se grabara. Hoy no está Ícaros, entonces sí se va a grabar hoy. Y bueno, sigamos. También está, por supuesto, Don Sorpresa acompañándonos ya desde hace como medio dos meses. Don Sorpresa. Hola, banda, ¿cómo están todos? Los extrañé mucho toda esta semana. Y pues Don Sorpresa nos habla desde el baño porque se escucha muy lejos. Háganle señales de humo. Mi computadora está en agonía total y estoy desde una tableta haciendo mi mejor esfuerzo. Ese es el problema. Hubieras intentado con el PS Vita. Tiene mejor micrófono. Sí. Ahorita me cambio. Bueno. Y bueno. Don Sorpresa desde el baño con sorpresas para nosotros. Yo no quiero. Okay. Y también anda Crush por acá. Crush. Hola, ¿qué tal? Pues creo que soy el último en presentarme, pero porque una persona que aprovechan su... Bueno, que están en la tercera edad, me retrasaron porque querían pasar a fuerza primero en la tienda. Y bueno, pero ya, me alegro aquí en el 9-bit. Y bueno, Crush también ahora ya es adquisición permanente de 9-bits, al parecer. Y bueno, también está Daryl o Dark Monster, como le quieran decir, también controlando todo. No sé, ¿vas a hablar, verdad, Daryl? ¿O vas a estar silencioso? Pues, tal vez nos hable en lenguaje Ícaro. Es un ninja. De monitorear todo esto, espero que no haya ningún error. Y a empezar. Gracias. Ya saben, si no les gusta la música, pues es culpa de él. Ahí atáquenlo por Twitter. Sí. Su Twitter es Darkmon. No, y bueno. Y también acompañándonos hoy tenemos un invite súper lleno y me da mucho gusto. También anda por acá Omar. La otra vez lo negué, entonces ahora sí tengo que presentar bien. No creo que me la vaya a perdonar muy pronto, pero... ¡Llegó Alex Roth! ¡Praise the Sun! Okay, ya, sí. Pues. Si te perdone cuando me alburaste por ahí al final de un 9-bits, porque no te voy a perdonar que no me mencionaras. Me parece muy bien. Y sí, pero es raro que esté aquí, ¿verdad? Que siempre después de que Cristian dice la palabra, mejor dile a Cristian para que me presente bien. Todavía no. Todavía falta bueno, ahorita que les pregunte, va a decir. Hay que esperar. Sí. Yo sé que están ansiosos porque diga esa palabra, pero no, tranquilos, todo con calma. Sí. Y bueno. Vamos empezando. Bueno, vamos a saludar el chat y ahorita seguimos con todo lo demás. Y bueno, muchas gracias a todos los que andan por acá, que ya los vi. Y bueno, ya nuestros regulares como Alex Roth, Betotti, Big Geek, a Crush. No es cierto, Crush está de este lado. Geras, se me olvidó, perdón. Está Geras, Lost in House, M. Medina, Retro Miguel, está Sorcerer ahí visitándonos. Y está también Submarco, que también es acá etiqueta Reset. Y bueno. Cosmo, ¿qué has estado jugando esta semana? Me voy a ir en orden de como los presenté. He estado jugando Daylight y Cave Story. ¿Y qué jugaron en Tupi Up? Las Tortugas Ninja 4, las Tortugas en el Tiempo. Un juego difícil. Y bueno, no sé qué más vamos a jugar. ¿Más GoldenEye, qué te parece? ¡Woo! Sí, ¿por qué no? Y bueno, 9, ¿tú qué jugaste? Cuéntanos. Halo. Pero no porque quisiera, me obligaron a jugar. Sí, es que fue a casa de un amigo que es súper fan de Halo, entonces llevo ahí como unas dos semanas, lo jugué una vez. Y el tipo es como de esos pros que no dejan, pues, agarra una de plasma, ya, yeah. Y ahora me one shot, tío. Así que, no. Pero bueno, por eso viene y jugamos juegos buenos en tu tío. Me parece muy bien. ¿Y Tocayo? Yo estuve jugando mucho Injustice y estoy muy clavado con ese juego. ¿Tanto que no jugaste la grosería? Ah, pensé que lo ibas a decir. La palabra con F, no. No, pero espera, porque está jugando Injustice, es un buen juego. Tengo por ahí una sorpresa que ya se los platicaré el próximo, yo creo el próximo 90 acerca de FIFA, porque sé que ama. ¡No! ¡No! Dijo la palabra con F. Maestra. Quiero así como un sonido que sea así como en el hockey cuando los mandan así a timeout, así. Sí. No me importa, yo lo sigo jugando y lo seguiré jugando y un día la próxima semana yo creo les tengo por ahí una sorpresa acerca de este gran juego llamado FIFA, pero con tiempo. Muy bien. Crash. ¿Yo qué? Crash, ¿qué has jugado? No sé, como media hora Pokémon, porque no tenía internet y no tenía muchas ganas de jugar algo. Oh, qué triste tu semana. ¿En serio toda la semana solo jugaste media hora Pokémon? Sí, esta semana sí. ¿Y qué haces aquí? ¡Lárgate! Ah, cámara. Odio Ninebees como Cristi odia a Zelda. ¡No! No odia a Zelda. Así que no odias Ninebees. ¿No viste mi cara de pilla? Bueno. Okay. Bueno, Darryl, cuéntanos tú qué jugaste. Pues yo aproveché que Cosmo me regaló el DVD y lo empecé a jugar ahí un rato, lo jugué como 20 minutos. Está bastante interesante. Y pues nada, he estado jugando Mercenary Kings ahí para terminar la reseña. Está un poco extenso ese juego. Bueno. Mar, hoy hay tanta gente que siento que nunca voy a terminar. ¡Qué padre! Yo he estado jugando No More Room in Hell, un juego que de hecho quise probarlo por los videos que hace Cosmo y la verdad da risa más que nada el juego y está más interesante que The Walking Dead. ¡Cosmo, eres famoso! ¡Sí! ¡Qué padre! ¡Ay! Y bueno, pues yo que he estado jugando, por supuesto Animal Crossing, ya como es costumbre, jugué Chaos of Deponia, ya lo terminé, y ahora voy por Goodbye Deponia, además, ¿qué más he estado jugando? Bueno, jugué y terminé Broken Age, el capítulo 1, y empecé Child of Light. ¡Yay! Sí, Steam me atacó con sus ofertas, en la cara así, me dijo, vengo por tu dinero, y dije, está bien, llévatelo. La imagen, y bueno, pues ya. Que está el Steam entrando todo como padre golpeador. Sí. Y bueno, además Alex Roth me prometió que iba a jugar Deponia este fin de semana. Espero me lo haya cumplido, porque si no, le voy a dar ahí unos golpecillos. Bueno, vámonos al corte musical. Señor Darley, ¿ya podemos ir al corte musical? ¿Me confirma, por favor? Cambio. Muy bien. Vamos. Thank you. duerme de su almohada, tú lo conocerás bien. Y la humedad en sus sábanas blancas también. Qué suerte la tuya que puedes tenerlo a tus pies, sintiendo en tu boca sus besos que saben. No, no se escuchó. La cigüeña. Pues. De hecho, iba a grabar. Oigan. Ya empezó. Ah. Ok. Ah, yo que ya iba a cantar, toda emocionada. Go on, FIFA yourself. Ay, no. Bueno. El único lugar que dará las últimas noticias. Ay, no, qué cosa. De verdad que amo Nine Bits, definitivamente. Yo creo que la cara de todos cuando se escuchó la canción. Yo creo que todos, como que. Entendimos qué canción era y todos abrimos los ojos y nos quedamos callados, así como, ¿qué acabo de escuchar? Ay, no. Buenísimo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Saben? Últimamente esta semana he estado con un amigo y hemos estado buscando juegos de mesa extraños en Amazon. Y... hemos encontrado cada cosa que yo creo que ya compramos como unos 12. Falta el tercer strike. Y son aparte cosas así como súper estúpidas, pero se ven realmente divertidos. ¿Cómo qué? ¿Qué? Juegos, así, es, juegos de mesa, pero de que son así como súper raros o descontinuados. Y yo así. Yo tengo uno de zombies, donde el tablero es una ciudad y lo vas armando, o sea, vas poniendo cuadros de las calles de la ciudad. Tengo uno de Call of Cthulhu. Tengo un montón de juegos de mesa bien raros, bien padres. También me gusta coleccionarlos. A ese que dice Alex Ross, pimp some hoes. No, pero... ¿qué dices, pirata Cree? No, para nada, pero de hecho estábamos buscando originalmente el de World of Warcraft, pero que ya está descontinuado, entonces pues está un poco caro, un poquito. Y entonces terminamos encontrando así juegos, pero tan imbéciles, que no podíamos, así, de verdad nos causaba mucha gracia, entonces tuvimos que comprarlos. ¿Compraron Cards Against Humanity? Sí, de hecho sí. Ese es de los más chidos. Sí, también Munchkin. Compramos. Ah, Munchkin también es muy bueno. Uno que se llama... Compramos casi puros juegos que destruyen amistades. Mario Party 2, Mario Party 3. Sí, no, uno que se llama Lifeboat. ¿Eh? Uno que se llama Lifeboat también. No lo ubico. Que bueno, todo es así como de... Tienes que tratar de sobrevivir en barquitos, pero te pueden ir tumbando de él como capitán de cada barco, ¿no? Entonces es meramente personal eso, porque pues no es a la suerte, no es la decisión de cada persona, entonces se vuelve sumamente personal. Voy a comprar Pimps and Hoes. Mira, papá, ¿quién hace esta sombra? Con la pincel. Papá. Sí, pero la verdad, ay, ¿quién me habla? Ah, me asusté. Alarjual anda asustándome en Skype. ¿Qué? Ah, es que Christy va a estar de invitada en el Push Start de hoy. Oh, sí. Así es. Hoy van a tener 2 horas y media seguidas de Christy. No van a dormir. Prefiero tener 2 horas y media oyendo a Christy que al otro invitado de Alarjón, la verdad. ¿Cuál? A Carlos, yo y Moisés y su eterno egocentrismo de sí mismo. Sí, así lo dijo. Un saludo. No, pero nada que se como... fuera, pero un saludo. Nada como él. Es que no puedo responderte todas tus preguntas. Bueno, al menos sabemos que Christy no va a hablar 5 horas de Batman, ya es algo. Sí, ciertamente, no voy a hablar 5 horas de Batman. Van a ser 5 horas de nada, pero muy divertidas. Así es. Vamos a hablar de nada. Mira, el juego de BioShock Infinite. Ay, no, pero sí, de hecho compramos un juego que creo que dura de entre 6 y 10 horas jugando. O sea, compramos juegos así como ridículos. De verdad, no me acuerdo del nombre de muchos, pero... Ah, también compramos Small World porque pues ya lo que estábamos buscando desde hace tiempo. Y uno que también está descontinuado, que ese nos costó $150. Lo bueno es que yo se lo pago. El juego que dices que dura más de 5 horas no es Arkham Horror. No. No, el que tengo. Sí, está el Arkham Horror, Mansions of Madness y Elder Sign. Son los 3 juegos de mesa basados en Lovecraft. Sí. Bueno, y hay un buen más, pero larguísimos. Los importantes son esos 3. Sí. Deberíamos inventar un juego de cerdos y pulpos. Se llama así, cerdos y pulpos. Cerdos y pulpos. ¿Cómo sería? Imagínense un juego así, Jesus. Cerdos y pulpos. Así, de verdad, a lo mejor el chat nos puede dar algunas ideas, pero... Y sería capaz de hacerla, ¿eh? Al cabo que sí sé de diseño. Entonces imagínense, sería la única edición. Bueno, igual, a lo mejor hay unas 5, pero estaría increíble. Sí, de hecho. El juego oficial de 9 Bits. Cerdos y Purpos, The Board Game. Exacto. El castigo es jugar FIFA. No, ¿cómo el castigo va a ser jugar FIFA? Eso es la muerte. Es la muerte. Qué chistositos andan todos el día de hoy, ¿eh? Hilarantes. Siempre. El día de hoy. ¿Alguien aparte del tocayo juega FIFA? No, ¿verdad? You are alone in this world. You have no power here. No me interesa. Mejor miéntenle la madre al pobre. No, pero en serio, aquí hay que hacer un juego así, un juego de mesa, cerdos y pulpos. Voy a pensar así en un buen plot. Pero... ¡Octopix! ¡Wow! Serían pulpos con nariz de cerdo. Dibujando con pulpo. Es más, 9 en este momento acaba de empezar a dibujar un pulpo con nariz de cerdo. Quiero ese dibujo. Y lo voy a poner de profile picture en Facebook. Necesito un gorro. O sea, me voy a hacer un gorro de así, de un cerdo con tentáculos. ¿No? Mira, M. Medina tuvo la misma idea que yo. Por eso es mi alma gemela. No, sí, está muy cañón eso. Ahora, de verdad, ahora no voy a dormir por pensar en en un juego. ¿En M. Medina transformado en cerdo con tentáculos? ¡No! ¡That's gross! Oh, por Dios, no puedo detener mi mente. Ya, pues. Alguien deténgame, por favor. Ya ni porque somos tantos me pueden ayudar a pensar en el juego. ¿Qué pasó? No voy a poner en Kickstarter. Le das ideas a la gente. También uno se pone a dibujar ahí todo lo que dices. Oye, dice Monkey03, ponlo en Kickstarter. ¿Qué putillas es esto? Simpy just got more random. Ya está tu cerdo con tentáculos. Ay, güey, me estoy ahogando. Eres cerdo con tentáculos. Eres un cerdo. Un cerdo marino. Salín. Tentáculos. Apestoso. Sí, pero no sería apestoso. ¿O todo sí? En el mar es apestoso. Sí, el mar apesta. Apodrido, bien feo. Cerdo de mar. Octopig. Octopig me gustó. Va a ser Christie y el ataque de los Octopix. No, se escucha demasiado puerco. Que ya no des ideas. Será totalmente un éxito en Japón. Tendríamos que preguntarle a... Tendríamos que decirle a Medina que nos hiciera un estudio de mercado. De los Octopix. Todos sabemos de qué va a tratar. Ella lo pensó primero. Sí, vende. Ah, ya ves, hay que lanzarlo en Kickstarter y venderlo ya. Ah, todos somos cerdos. Es que así como el principio sería así como un cerdo y un pulpo. Así. Y luego así. La música. ¡Puam! Fusión. Y ahí nacen los un sexy sax se escucha en el fondo. Es 9. ¿Yo qué? Dicen que Christy se emociona jugando Octoda. Es Octofap. No, no es cierto. Pero. Ok. No, bueno. Demasiada información. No, pero aquí aparte los niños no hacemos Fap. Lo siento. Es Slick. Es así como. 9 está en 9 bits. ¡Sí! Y la primera vez que estuvo 9 en 9 bits era un día 9. ¡Oh, sí es cierto! Sí. Y no se grabó. Cristiana Horny. Ok. Ese comentario de Betotti merece un premio. Un cuerpo y un pulpo en una habitación platino. No. Para nada. Y así es como nacen los fanfics. En unos meses presentaremos este juego y será un éxito rotundo. Vamos a mandarlo a Kickstarter y luego va a estar en Greenlight de Steam. En vaporcito. Vapor. Es que vamos a hacer una copia pirata de Steam y se va a llamar Vapor. Pero no hicieron el saludo que se hace a Steam. Se golpean el pecho y levantan el brazo hacia arriba. Cada que mencionan Steam tienen que... ¡No, Betotti! ¿Y Facebook va a comprar mi juego? ¿O mi plataforma? ¿O a Vapor? O sea, va a ser así como... Octopic al Vapor. Sí, va a ser para Oculus. Y no quieras saber qué es Oculus. Mira, okay. 9 pesos. No, por Dios, ya vi el dibujo de 9. Facebook compra. Pide que dibujes a Cristi haciendo un fab. No, no es cierto, no lo hagas. No. Guiño, no lo hagas. No. ¡No lo hagas, 9! Mi mano se controla solo. No. Ok. Muy bien. Ay, no. Un amigo mío hacía cómics de mí porque me pasaban cosas tan... Dice que te pasan cosas tan extrañas que son como irreales. Entonces, hacía lo que me pasaba. Y creo que hay uno en donde me estoy sacando algo. Así es, me estoy sacando algo de entre las piernas. Déjenme buscarlo. Creo que es una cola. No lo encuentro. Sé que está por aquí. I know it's here. Está en algún lugar. ¿Por qué todos están callados? ¿Se lo están imaginando? For the record, estoy buscando la imagen de un pulpo. Es una chivicris. Esperen, sé que está por aquí. Bueno, tengo uno de eructando, tengo otro. I know it's here. Bueno, está bien. No lo encuentro, pero algún día lo encontraré y se los mostraré. Sí. Dice Medina que tú crees que es una cola. Es una cola, porque él decía que yo tenía un demonio dentro y que tenía que sacarlo de alguna manera y que solo iba a poder salir por ahí porque era demasiado grande. Ya sabemos sí. Que sus amigos están un poquito... ¿Qué amigos tienes, oye? Sus amigos que se están tocando cerdos. Ok. ¡Cerdos! ¡Son unos cerdos! Todavía te pasan cosas así, Cristi. La verdad, sí, todavía me pasan cosas muy extrañas. Manos sobre el teclado. Te lastimaste la mano intentando aprender a planear, ¿no? Sí, me lastimé la muñeca intentando planear. ¿Puedes planear? Sí. No me sale como a ti. ¿Puedes planear? Y ya puedo planear. Planear. Ah, mira, llegó rodeando el sol y tiene miedo. Porque llegó en un momento muy extraño del programa. Nine Bits es de esas cosas que si entras y no traes el contexto de por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo, sí, yo estoy de acuerdo. Sí, sí daría miedo. Sí, la verdad es que sí, yo este también. El programa causa traumas, yo creo. Depende de la persona. Unos ya llegan con los traumas. Y son los que estamos hablando, entonces pues. Pero ¿quién? ¿Cómo que no? ¿Quién? ¡Oh, por Dios! ¡Encontré el dibujo! Ok. Pero no sé cómo mostrárselos. Bueno, Facebook no. Twitter será. A ver. Es más, voy a mostrar varios. Te tengo miedo, pero estás guapa. Gracias. Listo, ya tuiteé el Octopig para no la gente que lo quiera ver. Pregúntale a Cosmo. A ver, ahorita le doy retweet. Pregúntale a Cosmo, no soy de temer. Soy más una menos. Buena... Mejor pregúntenle a Cristian y a Darryl cuando los regañe y van a ver que si es de temer. No, esperen. Cristi es una mala persona, pero cae bien. Ay, soy una buena persona. Ahí va, el primer dibujo. Este dibujo, la verdad, pero con doble. Les voy a contar la historia de este dibujo. La verdad es que una vez estábamos jugando. Si están escuchando esto después, si lo están escuchando el podcast, pueden encontrar los dibujos en mi Twitter. O busquen el hashtag 9bits, les voy a poner hashtag y ahí lo ponen. ¿O qué hashtag le pongo? Para que los encuentren fácil a toda la gente que está escuchando. Octopig. Octopig de... Ok, digo... ¡Ah, mira! O tu hashtag de Cristi Acefap. No, ese no. Oye, pero promuévanlo. Está bueno el dibujo, ¿eh? Sí, es idea millonaria. Sí. A ver, ahí va el primero. Y este dibujo es porque una vez estábamos jugando... se me fue la... Warrior Smooth Moves en Wii. Y alguien me tiró el jugo encima y yo traía una falda. Y entonces lo que hice fue revisar medio de mis piernas si tenía jugo en las piernas. Entonces me hicieron este dibujo. Ahí va. Ahí va. Es que estoy poniendo... Listo. Pero la verdad es que sí, es de esas cosas que... que este tiene un pasado interesante. Tengo jugo en mis piernas como Cristi. Esto es puro fanservice. Okay. Sí, ya, ¿qué está pasando aquí, no? Eso okay. No está bien. Bueno, ya está el primer dibujo ahí. ahí va otro. Este, el de el demonio. Para todos ustedes que tengan el demonio adentro, así es como se saca. El exorcista lo hacía mal. Aparte tiene piernas. No me había fijado. No lo veo. Tampoco. Espera, ahí va. Ay, no. Bueno, pero apuesto que ustedes también tienen historias de que les pasan cosas raras, ¿no? O solo soy yo. Pues así como esas, creo que solo. Sí, de hecho. Oye, como lo que a ti te pasó, ¿no? De que te espantaron en tu casa. ¿Cómo estuvo? Ah, bueno. Te espanto, sí, pero. Ay. Y. Ahí está el segundo. Ahí está el del demonio. ¡Qué demonio! Entonces... Okay. Sí. Bueno, así es como se saca el demonio. Alguien debe colorar eso y darle más realismo. Hazme, ahorita lo bajamos y lo digitalizas. ¿Sí? Es lo que iba a hacer, pero pues háganlo ustedes. 9 dibuja bien padre. ¡Qué bonito! Sí. Ay, no. Pero sí, este es uno de esos momentos 9bits. Ah, este es el último. La verdad es que no sé dónde están todos los demás. Ah, sí, ya recordé dónde hay otro. Es que de verdad se divertía haciendo caricaturas de mí. La verdad es que los demás, yo solamente tengo poquitos. De hecho, ahí se ven las patitas del demonio. Ahí va otro. También otro, uno que en el que estoy atrapada en una burbuja Porfa, porque cuando estábamos jugando Super Mario Wii, yo me la pasaba hecha burbuja y lo seguía mientras él pasaba todo el nivel, entonces también me atrapó en una burbuja. Entonces sí, es de esas cosas que pues pasan. Entonces imagínense, o sea, para que vean, imagínense lo que era tener clases conmigo. Si una hora y media se quedan como what, imagínense 14 horas a la semana. Imagínense 3 días seguidos. Aparte había veces que lo veía, de veras, pero fueron cuatro, Cosmo. No completo, fueron como 3 y el cacho del... ¿Qué fue? ¿Jueves? ¿El día que llegaste? Jueves, sí. Jueves, viernes, sábado y domingo. Sí, tienes razón. ¿Ves? Fueron, bueno, 3 días y medio. Y con 2 minutos en plática de Facebook quedas traumado, ¿te imaginas? Ay, wow. ¿Cómo que traumado? ¿Qué te he hecho? Te está sacando sus traumas. Igual que Cristian ayer, que hasta me saludó en lounge. Es que yo soy una persona muy educada. Sí, sobre todo. El duende es más educado que tú, Cristian. No se meta con el duende. Bueno, pues con el noruego. Muy poca gente le entendió eso. Mejor sí. No digo nada. Ah, ya grabamos también a mi amigo que le sale igual. Pero a él sí, igualita la voz del abuelo. ¿Quién es? Pobre Alex Wayne, ya no lo dejamos comer pizza. Lo siento, Cosmo. Alex Roth te pregunta que tú por dónde sacas el duende. No saco al duende, es un término para que el duende tome control de mí y hable en mi lugar. Tú lo dijiste, tú sacas al duende. Por eso, es que así ya le decimos. Respóndele de dónde. Claro. Es en serio, si el anterior 9 bits estaba bien doble sentido, está peor. Si tú sientes que te pica la colita, es algo que está sacándose un demonio. Ay, quiéranme. Ay, no. Esto parece Bracer. Hablen de cerdo. Ay, no. Bueno, dejemos de ventanearme, por favor. Esperen, yo empecé. Cristi es exhibicionista en 9 bits. Si se dan cuenta, Dios. Siempre es ella la que empieza y es la única que dice todo. Es que no todo. Le oculto nada a mi público. Soy transparente. O sea, si creen que es solo mi piel es transparente, no. También mis pensamientos. ¿Tu piel es transparente? Bueno, es que soy súper blanca, pues. Cosmo lo sabe. Ah, yo también. Sí. Ah, yo estoy quemado por eso. También tus chones son transparentes. No. No, eso no. Si eres transparente, podremos ver cuántos demonios tienes que sacar. No, creo que estos sí son transparentes también. Cristi es la versión de Shub Niggurath de Lovecraft, pero en Reset. Una cosa es ser blanca y otra pálida por no salir al sol. Soy blanca y pálida, o sea, soy las dos. Soy cara pálida. O sea que no sales al sol, eres vampiro. Soy vampiro, sí. Y cuando vamos a la playa, de que me dicen... Siempre salgo como a las 5 que ya no hay sol. Ay, de que me llevo mis consolas y mi hermano y yo jugando. Pero luego, ¿por qué dicen que los gamers somos forever alone? Y me dice, es que, ¿por qué? Estamos, estamos, venimos a la playa. Y nosotros contestamos con: mamá, estamos pagando hotel, no playa. La playa es gratis, el hotel no. Sí, así es. Entonces, aprovechamos. Ah, qué cosas tan divertidas. Busco Coca-Cola. Ay, qué rico. Quiero Coca. Bueno. Share Coke. Vas, 9. Dale, ya me envenené demasiado. No, ¿9? Hace rato que fuimos al súper, se compró una de las cocas de 3 litros. Es para él. Nadie va a tomar de su coca. Oye, déjalo. Yo también hago eso. Es chido comprar tu coca envenena. De 3 litros nada más para ti. ¿Ves? Para mí es chido envenenarse uno solo. Yo soy incapaz. No, incapaz. Tomo refresco. Sigan discutiendo, yo tomo mi coca. Sí, pero sí, también me saqué. Mira, Monkey es tu fan 9. Monkey, tengo un fan. Monkey03, mándale saludos. ¿Qué onda, Monkey03? Sí, 19. Voy a tener lentes, no alcanzo a ver si dice 9 o 0. Dice Betotti que tú y yo en el súper vamos comprando de la mano. No, ¿quieren ver cómo compramos en el súper? Ahorita les mando cómo compramos en el súper. Sin joda, porque todo es real. Todo es real. No, gracias. Como que eso está muy personal. No. Es apto para toda edad. Cosmo. No sé cómo. Cosmo, casi todo lo que tú haces no es apto para toda la edad. Lo que pasa es que no estamos a la altura de Cosmo. Nadie está a mi altura. Jesus level es durísimo. De árbol. Over 9000. Pero. Ok, no, espera. La de Mario. Ya, ese es. Rosalina es la mejor. ¿Cómo pudiste hacerle eso? No fue Cosmo, fue Rosalina. Cristi, ¿puedes mandarme un beso tronado? Ya estás como los del de su casa que quieren un beso en las nalgas. Es cierto, no le he mandado un brazos de pulpo a Betotti. ¡Betotti, brazos de pulpo! ¡Brazos de pulpo! Y de verdad sí los hago, no solo lo digo, también los hago. No puedo decir brazos de pulpo sin hacer brazos de pulpo. ¡Brazos de pulpo! ¡Casi me pegas, animal! Sí, es como no puedo decir praise the sun sin hacer praise the sun. Es como... no sé. Falta la canción del cerdo, Cristi. ¡Oh, por Dios! ¡No hemos tocado la canción del cerdo! La verdad no la he buscado, a ver. Si no, pues va a tener... paro cardíaco a Cristi en ese momento. Oye, Cosmo, ya te destronaron en el chat, ¿Eh? 9 ya te destronó, ya aquí todos son fans de él y no tuyos, ya son ateos, ya tienen la iglesia de 9 ya, a ti ya te tiraron por Jesús. A ver, Luz 9. Ay, Medina, pues a ti te toco yo completa, ¿eh? Okay. ¿Eh? Ok. Yo no me imagino a Christian 20 años oyendo estos programas. Él no se suicida. Oh my god, why? ¿Por qué? Bueno, gente, es hora de retirarnos y dejar a Christy y a M. Medina solos, por favor. ¡Cerdo! ¡Cerdo! La canción del cerdo, Christy. Gordo, apestoso, cerdo. Drop the bass. Prende la licuadora. Esa canción de cerdo crece cada vez más. Abuela, ¿crees que es un fan? Próximamente en su estación de metro favorita. Hola, ¿qué es un fap? Cuando escuchen esto. Estoy seguro que Christy se... Ay, no, ya me di pena ajena yo sola. ¿Cómo puedo vivir conmigo misma? El puerco araña. Puerco araña. Cosmo es Dios, sí. Yo soy Dios. No manches con esa foto. ¿Vas a sacar la foto? Sí. Sí, yeah. Ah, no, pero sacó la estampita, sí hay cuadro. ¿En serio? Sí, Juanga, tú que estás ahorita en mi casa, baja las escaleras y le sacas una foto al cuadro, no a la estampita. ¡Ah, sí, es cierto! ¿Tienes un cuadro? ¿Es en serio? Sí, es Cosmo, sí. Oh, no, wow. Y deberían ver la oración que está detrás, ¿eh? Sí, envíenme una estampita. Pueden leernos la oración, por favor. La oración es lo mejor. Ven, ¿dónde está mi cartera? Este episodio de Nimbus rompió récord de randomness. Ay, sí, no, pinche joder. Lo peor es que si escucho la escalera de cómo Juanga va a sacar la foto del cuadro. Olvídalo, Cristi. No, olvídalo. ¿Está muy blasfema? No me acuerdo. Sí. Sí. Cosmo. Sí, sí, sí, terminaríamos ofendiendo gente. Y está bien. Está bien. ¿Y no hemos ofendido lo suficiente diciendo FIFA como 20 veces? Pero FIFA es socialmente aceptable. No es cierto, si lo dices por aquí te matan. El título de este Nine Beat va a ser Octopig, The Board Game. Yeah, y que pongan que pongan el dibujo de imagen. Sí. Wow, se me pasó rapidísimo el tiempo. ¡Qué padre! Pero bueno, como Daryl todavía no esté listo, todavía podemos hablar más de Octopix. Hemos hablado tanto de pulpos que el Twitter de Reset está plagado hasta de un pulpo con bigote. Sí, de hecho, la ya lo vi, está súper cool. Octopix. Y para los que no entiendan, esos aquí quien dijo que estábamos imaginando cuando Christy dijo esas cosas blasfemas, yo estaba buscando esa imagen de pulpo, no piensen mal. Kickstarter. Sí, la verdad es que voy a tratar de hacer Octopig, de verdad voy a tratar de hacerlo. ¿Cómo se sacan los Octopigs del demonio? Oye, ¿cómo hicieron ese cuadro? Mi tío pinta... ¿Es ole o qué? Sí. Está genial. Si dices FIFA 3 al espejo con las luces apagadas, el demonio que vive en las entrañas de Cristi lo matará. Pero no es Cristi, no le hagan. Sí, hay que hacer Octopig. Imagínense, sería un videojuego padrísimo. De hecho, estoy haciendo las franquicia. Letras. ¿Esto es qué? Haciendo las letras. ¡Oh, ¿no? Sí, por favor! Voy a intentarlas acabarlas y las pongo al rato porque... Pero que tenga acá tentáculos. Pero así tentáculos, sí. Cerdos. Bien cerdos. Son... Bueno, el sketch que hice aquí es este... Dice Octopig así en letras... Son de tentáculo, tiene, o sea, en la O tiene una nariz de cochino y es como flor rosa. Hoy Nine Beats está lleno de diseñadores, entonces definitivamente Octopig se hará. Oye, sí, yeah. Es cierto. Octopig, el juego más chismoso. Aunque tardemos 10 años, 20 años. Sí. Pero para que el último Christy no quiera el diseño y nos mande por ahí. Y si no triunfa, los vamos a enterrar en un desierto. No se preocupen, porque yo sabré exactamente qué pedirles porque sé de lo que hablan. De hecho. Octopig, el juego más chismo del mundo. Yeah, Beto, tío. Brazos de pulpo por Octopig. ¡Brazos de pulpo! ¡Ah! ¡Sí! El jefe final de Octopig. ¡Me espantaste! Octopig, Revenge of the Pistachio. Esa es una expansión. Pero ahí entro yo como personaje jugable. Sí. Y el duende también. ¿El enemigo será Christian? ¿Es el duende? El duende. Sí, claro. Sí, todos van a estar. Sí. Que el duende tenga una probabilidad, así que mientras vayas caminando diga groserías así random. Todo chido. A los yeso pan. Muy cool. Sí. Duende ranchero. Duende ranchero, sí. De hecho, las víctimas van a ser así, el chat. Así, los que están seguido. Ya lo decidí. Así será con participaciones especial o estelar, así. De Betotti, Mem Medina, BitGeek. Con Macaulay Culkin. Steven Seagal. Bueno, ya está, porque tenemos que ir a las noticias. Y entonces, vámonos a musiquita Larry, rara. Por favor, rífate otra vez. Sí. Y a ver ahora de qué tamaño se nos hacen los ojos. Así que, bueno. Esta música ahí. Ahorita regresamos con las noticias. La neta, ¿qué prefieren, Juan Gabriel o Luis Miguel? Así, me imaginé a Ícaros manifestándose en el chat como un dios asgardiano. ¡No manches! No, el chat tiene el chat al dios asgardiano y nosotros y tenemos a Jesus. Ícaros en tanga. Con una super melena que vuela con el viento. Che, Ícaros. Ay, Guadalupe no, bueno, llega. Bueno, vamos a empezar con la noticia antes de que se nos haga más tarde. Además, ya llegó el señor Ícaros, aquí anda en el chat, para dar ahora sí el sello de que fidelidad. Esto es reset. Sí. Canreload está preguntando quién es la chica. ¿Cuál chica? ¿Esta? Ok. Ya de plano, albures. ¿La de aquí o la de allá? Ya llegamos a ese punto. Ya sabes, albures. That's what she said. Ay, no. Ya, pues, vamos empezando con las noticias. ¿Cuál chica que sale los miércoles? Ah, no. ¿Cuál chica que sale los miércoles? O sea, ¿Canredos no sabe que yo estoy en reset? Pero dijo miércoles. ¿Cómo? Ya no entiendo. No entiendo. ¿Cómo llega a 9 Beats y no sabe quién es la chica? Cristi. Mande. ¿Qué se siente saber que ya alcanzaste así el mejor 9 Beats de todos? Ya, pum. Sí, de hecho. Yo sé que todavía podemos mejorar. Todavía se puede más. Ay, qué bonito, me gustó. Todavía se puede más. Todavía. Más. Hasta que no todos terminemos así como drogándonos y todos con mugshots, todavía se puede mejorar. Bueno, ¿cómo? Va. Empecemos con noticias. Ya, noticias. Bueno, va. Y en la primera noticia, tan tan tan, Nintendo de América lanza un bundle para Mario Kart 8. Seguramente ya lo sabían, así que no me voy a alargar. Y bueno, sale el 30 de mayo y va a costar $330. ¡Woo! Bueno, lo que sigue. La producción de Xbox One podría detenerse. ¡Oh my god! ¡No creo! Seguramente bueno, es para vender más. Temporalmente, que porque no han vendido tanto como el Play 4, entonces temporalmente lo tendrían hasta que se vendan tantito los que ya están en tiendas, volverían a agarrar la producción. Están agüitados. Ajá. Están agüitados. Y bueno, lo que sigue. Además, por cierto, hoy se me venció mi Gold de Xbox Live. Esa es noticia, ¿eh? En serio. Es noticia seria. Me interesa así más saber que todas las demás. Así es. Y todavía tengo mi demonio dentro. Y bueno, lo que sigue es que... ¿qué sigue? Bueno, durante el E3, Nintendo planea hacer algunos eventos y podría haber así un torneo de Smash Bros., entre otras cosas. Pero bueno, pues la verdad es que siempre ha habido consolas en el E3 donde puedes jugar todos los juegos. Entonces seguramente si hay Smash, va a haber gente jugando Smash. Así es que probablemente pues... ahora dijeron, no, pues hagamos un torneo. Está bien, al cabo no tenemos mucho que mostrar, entonces, no, bueno, hagamos un torneo para que la gente no se aburra. Se van a aburrir de todos modos, porque yo bueno, seguramente sí. Nomás lo van a ver. Bueno, lo que sigue. Las partidas, bueno, los saves de Destiny guardados en un 360 o en un PS3 se van a poder mandar a su consola de próxima generación, ya sea Xbox One o PS4. Y los de PC. ¡Wow! Los de PC, pues, a su PC. Más padre. De PC a Mac. Y bueno, aunque aquí está la verdadera noticia que seguramente nadie sabía y nadie se enteró. Es la noticia más underground, literal. Se encontraron todos los cartuchos de E.T. de Atari que estaban enterrados en Nuevo México. ¡Wow! ¿Por qué la gente pensaría que es broma? Porque sonaba demasiado bueno para ser verdad. Hay fotos y todo. Ah, los fueron a plantar, ¿qué le hacen? Sí, claro. Sí, o sea, digo X. Pero bueno, Lo que sí alguien decía que es una ironía que ese juego causara la caída de Atari y ahora valgan mucho dinero, ¿no? Bueno, lo que sigue. The Dampaman 3 Rise of the Digital ya tiene fecha de salida. Y es... ¿Desde cuándo no me gustaba? ¿Cuándo es? ¿Se raptó Cristo? No sé, pero el demo salió hoy. ¿Qué es Cristo contra Octopi? Ah, desde ¿me corté? Estoy con una pistola. Yo. No, será Cristo. Nada, estamos ideando Christy versus Octopig. Pero Cosmo no silencia su micro. Ok. Nunca silencio mi micro. Así es, yo tampoco. Así que bueno, si de repente no se crean. Bueno. Breaking the law. Sonic All-Stars Racing Transform ahora es gratis. ¿Para Android? Uy, como no era gratis para Android. No, por eso es para Android nada más. Por eso, pero es nada Android más. Ahí todo es gratis. Así es. Y bueno, lo que sigue, ya casi terminando estas noticias. Ahora sí, de verdad me las estoy aventando súper rápido porque se nos hizo muy tarde, porque la verdad es que el tema de hoy estuvo demasiado divertido. Octopig. Al fin hubo tema. Pues no realmente, pero bueno. El director Justin Kurzel y Michael Fassbender de nuevo trabajan juntos para Assassin's Creed. Assassin's Crap. Así se va a llamar la película, Assassin's Crap. Tiene una fecha tentativa de salida para el 22 de mayo del año que entra. Entonces seguramente va a ser pura mierda. Y como dijo Christian, con Spider-Man 3 todos vamos a ir a verlo. Seguramente. Y bueno, al menos por morbo. Y bueno, Arcana Heart 3 Love Max va a llegar a América en otoño. ¡Woo! Wow. ¿Cuál? Arcana Heart 3. Iba a llegar para calenturientos japoneses. 3 y Vita. Tan, tan, tan. Esas fueron todas las noticias de 9bits. Nuestras noticias están decayendo, o sea, cada vez están más importantes. Esto no es 9bits. La única noticia que valió la pena fue la de E.T. Y nadie la creyó. Cristi, hay fotos extrañas en la red de ti. ¿Cómo? Que no les engañes, Cristi. Ellas muchas como, cosas. Es un marcatexto. ¿Es la del marcatexto? No sé. ¿O cuál? No sé. ¿Quién puso? Bueno. ¿Quién puso una de las noticias con la imagen de siglos mil? Cristi me anda peleando, fue la única que encontré. Aparte con hashtag amamos a los cerdos y Sailor Moon. Okay, por eso amo 9bits. ¡No! ¡La paleta de chocolate! ¡No! ¿Qué hace esa foto ahí? Okay. ¿Dónde está esa foto? Ah, está en Facebook, Cristi. Pues sí, pero ¿quién la liqueó? En tus fotos sale. Pero no todos son mis amigos en Facebook. Ah, entonces o sea, ¿qué no sé. Ven que reduje mis amigos de Facebook de 950 a 300? Fue meme y vine yo. Creo. Bueno, ya. No importa. Ya. Ay, no. Bueno, eso fue todo más épico el día de hoy. Ay, no. ¿Quién tiene esa foto? Por favor, no liquen. Necesito eliminar esa foto de Facebook. De verdad. Había olvidado que esa foto existe. ¿Qué fue? Ay, no. Bueno. Por suerte, las personas que están en podcast no saben de qué es esa foto. Ya está. Bueno, ahora sí, vámonos despidiendo. Muchas gracias por... Ay, ya lo tiré. Bueno, no importa. Muchas gracias por haber estado en 9bits. el 9 bits más épico de la historia. Hasta el momento. Y bueno, tal vez todavía podemos mejorar. ¿Algo que quieran decir, muchachos, queridos? Knights. 9 bits, 9. Adiós, nine, nine. Adiós a todos. Lo más seguro es que la próxima semana ya no esté Cristi, me va a matar por lo que publique. ¡Eh! Y me refiero al hashtag, no a otra cosa, no piensen. ¿Quién rió como pervertido? Bueno, si Nainbit se pone más random, me voy a convulsionar. Esto es más peligroso que la moto. Ay, no. Bueno, vámonos, pues muchas gracias al chat. Por supuesto, dejen mencionar sus nombrecitos porque la verdad siempre me da mucho gusto verlos. Y bueno, al Arjuan anda de visita, llegó casi un poquito como 9:30, entonces llegó temprano. Bueno, también anda aquí el señor Icaros. Muchas gracias por estar aquí. También, bueno, por supuesto, Alex Roth, praise the sun. Alex, bueno, pues le voy a invitar otra pizza porque le arruina la suya. A Beto tiene unos brazos de pulpo. A BitGeek. BitGeek siempre está súper callado. BitGeek no habla en 9bits y siempre está presente. A veces tengo como la impresión de que BitGeek deja su compu prendida siempre en la página de Reset. Nunca la cierra y por eso siempre está en todos. De hecho nunca bueno, también habla. Sí, entonces también está Canrulo, que por favor, guarda esa foto. ¿Cuánto quieras? ¿Cuánto quieres? No, bueno. Está Enix Sugoi, que no recuerdo si había estado aquí antes, pero bueno. También está Goku, está Geras, Juanga, Lost in House, Michelle, M. Medina, Monkey03, Reconer, Icaros otra vez, Rodeando el Sol, Shenmue Gaming, que llegó tarde, pero bueno, te lo perdiste, Sorcerer Z y Submarco. Espero se hayan divertido tanto como nosotros. Espero no los hayamos asqueado, de verdad. Y bueno, de verdad, espero que sí se hayan divertido. Bueno, vámonos porque sigue el Push Start. Ah, esperen, yo no me voy. Aquí me quedo. Sí, porque a la cual me invitó al Push Start. Push Start puede ser oído por cualquier familia. Después de las 9 ya no es horario familiar. Está bien, es después de las 10, pero bueno. ¿Después de yo qué? 9 bits nunca será. Después de 9 ya es familiar. Eres familiar, 9. No quiero ser familiar, quiero ser. Sí, pizza familiar. A huevo. Coca familiar de 3 litros. ¿Quién no quiere eso? Cristi la va a pushar. No, no la voy a pushar. Se le va a pushear a M. Medina. ¿Qué pasó? ¡Hora! Acabas de desatar algo que no vas a poder controlar, Cris. De hecho. Por invitar a Cris. Espero que la no. Gente va a amar, bueno, a la cual después de ese programa. Tengo hambre. vámonos ya. ¡Esperen! Bueno, pues ya no me despedí de todos, pero bueno, está bien, adiós. Hay que dar las gracias a Daryl por habernos sacado un what the fuck con su música. Recuerden, no, hashtag premio, amamos premio, los cerdos. Y por el hashtag amamos los cerdos también. Bueno, ya vámonos pues, porque si no me van a regañar. ¡Adiós! ¡Órale, bye! Acabas de escuchar 9bits, el podcast de videojuegos con los beats que le hacían falta a tu vida. Si te gustó, no olvides recomendarnos, además de seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.